así conmigo? ¿Cómo fue que terminamos siendo enemigos? Baby, si asumé y estaba dándote castigo, siempre he sido fuego contigo. Tú no eras así. Haciendo lo mismo que tú, no te enojes. La cabra, el zorro.